Santo Tomás afirma que la hipóstasis se relaciona con el acto de ser como aquello que lo tiene. Id quod habet esse. ¿Está Santo Tomás enseñando aquí que la hipóstasis compone con el acto de ser? ¿Sería esta composición idéntica a la composición entre subsistencia y sustancia? Con esta pregunta se tocan varias cuestiones que trataré de responder lo más sencillamente posible. Primero que nada, la forma de hablar de Santo Tomás lo que hace es distinguir entre sí la hipóstasis y la esencia, cosa que hemos visto en la lectura y comentario del artículo que tratamos al responder la primera pregunta. Santo Tomás habla diciendo que la hipóstasis, la persona, es aquello que posee el ser, mientras que la esencia es aquello por lo cual algo es. Al decir esto, directamente Santo Tomás no está hablando de ningún modo de composición, sino que está distinguiendo la razón formal de hipóstasis y la razón formal de esencia en relación con el ser. De la expresión de Santo Tomás, que dice que la hipóstasis se relaciona con el ese como aquello que posee el ser, uno podría pasar a la cuestión de la distinción real entre sustancia e hipóstasis y la distinción a su vez entre la sustancia subsistente y el acto de ser. Y con eso ya entraríamos en la cuestión que no desarrolla explícitamente Santo Tomás, a la que hemos dedicado la mayor parte de nuestra consideración del tema de la subsistencia, a saber, cuál es el constitutivo formal de la subsistencia. Pero ya con esto vamos más allá de la expresión de Santo Tomás y nos situamos en una disputa que se centra entre Capriolo y Cayetano, ¿verdad? El modo de hablar de Santo Tomás directamente parece más afín, si se quiere, al pensamiento de Cayetano, porque si la hipóstasis es aquello que posee el ser, uno podía plantearse que eso implicaría la composición entre la sustancia subsistente, o sea, ya completada por el ser hipostático, y el acto de ser. Difícilmente, en cambio, de ahí surgiese directamente la tesis de Capriolo, según la cual la subsistencia es constituida por el acto de ser mismo. Porque, como Santo Tomás dice que la sustancia, la hipóstasis, o sea, la persona se relaciona con el ser como aquello que lo posee, uno podría sugerir, comentando esa expresión y exigiéndola más allá de lo que dice, que precisamente parece suponer que la sustancia subsistente es la que es sujeto propio del acto de ser. Esto, insisto, más bien corresponde a la opinión de Cayetano que a la de Capriolo, porque la de Capriolo lo que sostiene es que es el acto de ser mismo el que hace subsistente a la sustancia. Pero el modo de hablar de Santo Tomás también es compatible con esta interpretación. Es decir, uno puede decir que precisamente porque ese es lo que hace subsistente a la sustancia, la hipóstasis es aquello que posee el ser. Composición, en los dos casos, se entiende, en estos dos autores, digo, Capriolo y Cayetano, se entiende como una composición análoga a la de potencia y acto. ¿Sí? Si la sustancia estaría en potencia, recibir el S para Capriolo, y el S sería el acto, a modo de acto terminativo del ser de la sustancia, que la constituiría en hipóstasis. Y según el Cayetano, la sustancia está en potencia de recibir esa última perfección que es puro término, que es la subsistencia, y esta sería a modo de un acto que la termina, lo cual a su vez quedaría en potencia como un todo sustancial subsistente de recibir el acto de ser. ¿Sí? Ellos piensan estas composiciones como composiciones entre algo que bajo algún respecto está en potencia respecto de un acto que termina esa potencia actualizándola. También es problemático que esto se corresponda sin más con el pensamiento de Santo Tomás en esta materia. Aquí precisamente lo que en esta pregunta lo que se está planteando es lo que podríamos llamar la discusión tomista clásica, ¿no?, en torno al constitutivo de la subsistencia y no más allá de eso. Pero insisto en que las expresiones de Santo Tomás no están directamente vinculadas con esa discusión.